Bueno, nos hace falta uno de los panelistas, pero igual vamos a empezar, ya va a llegar. Yo soy Darío Maldonado Hernán Jaramillo, me pidió el favor de hacer esta presentación. También ellos querían que hubiera alguien, uno de los profesores que viniera a hacer la presentación. Hernán no pudo venir porque está de viaje. Bienvenidos, muchas gracias por su asistencia al panel. Como ustedes saben y como está anunciado, entonces este es el panel de expertos en política macroeconómica y pusieron un nombre que es muy atractivo, y en particular por el día en el que esto llegó a hacerse, por casualidad sigue siendo, es aún más atractivo, que es replanteando la política macroeconómica. No sé si han visto lo que está pasando nuevamente hoy con las bolsas. La bolsa de Nueva York perdió hoy todo lo que había ganado en lo que va del año. La bolsa de Colombia también está también ha perdido mucho hoy. Entonces realmente el día no podía ser más apropiado. Este evento se enmarca en el marco de las celebraciones de los 50 años de la facultad. La Facultad de Economía se fundó, de la Universidad del Rosario, se fundó en 1960. La persona que encargada de fundarla fue el doctor Álvaro Daza Roa, que desafortunadamente murió hace un par de semanas. Normalmente él habría estado acá, él iba a ser parte de las celebraciones de los 50 años, pero pues no alcanzó a estar con la facultad para celebrar los 50 años. Pero este evento en particular y los otros paneles que se van a hacer durante el resto del año son eventos organizados por los estudiantes para los estudiantes. Es lo único que se va a hacer de forma continua durante todo el año en el marco de los 50 años. Los temas no están definidos y la razón es porque la idea es que sean ustedes mismos los que definan los temas que se van a trabajar en los paneles. Creo que les están repartiendo unos papeles ya. Así que les pedimos el favor que llenen ese papel para que realmente los paneles que se desarrollen puedan ser de acuerdo con los intereses de ustedes, y no seamos nosotros los profesores los que terminemos decidiendo de qué se va a hablar acá. Además de este panel, durante el año se van a desarrollar otros eventos, y en particular va a haber una semana que es la del 16 de noviembre, donde van a pasar varias cosas. Más adelante nos van a contar exactamente qué va a pasar. Pero eso es básicamente lo que vamos a hacer para celebrar los 50 años. Para la organización de este panel, hay que agradecerle al Semillero de Investigación y al Observatorio de Macro y Finanzas, que son los que han estado moviendo todo para este día en particular, y los que van a seguir moviendo la organización de los paneles de expertos. Para este panel entonces tenemos cinco profesores, todos profesores, sí, algunos de ellos hoy trabajan en sitios distintos a universidades. Tenemos a Gloria Alonso, que es economista de la Universidad de los Andes con estudios de maestría en la Universidad Nacional y en la Universidad de Columbia, y hoy trabaja como directora general de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Tenemos a José Eduardo Gómez, que es economista en la Universidad Nacional, hizo un doctorado en la Universidad de Cornell y es el director del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados del Banco de la República. Tenemos a Roberto Steiner, que es el director ejecutivo de FEDESarrollo, es economista en la Universidad de los Andes y tiene estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Y viene también Juan Mauricio Ramírez, que es el subdirector de Planeación Nacional, economista de la Universidad de los Andes y con estudios doctorales en la Universidad de Stanford. Digamos, todas las personas que están trabajando aquí de alguna forma han tenido que ver con la política macroeconómica de este país. Si bien no todos hoy están trabajando en ese tema, digamos, pienso en particular en Manuel Ramírez, que hoy está dedicado a la academia y hoy es más un profesor de microeconomía que macroeconomista. Sí ha trabajado en temas macro y en particular fue miembro de la Junta del Banco de la República. Pero fuera de eso, todos los, de alguna forma están hoy involucrados con la política macroeconómica. Para mi placer veo que no solo, no todos son profesores de macro, en particular hay dos que son profesores de micro, que son José Eduardo y Manuel, y de resto tanto Gloria como Roberto básicamente han enseñado macro, y Juan Mauricio también enseña